Campo Aniguedo antiguo, pintado de cielo, Pompeya y más allá la inundación. Tu melena de novia en el recuerdo, tu nombre flotando en el adiós. La esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el sanjón, y un perfume de suyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me viera, recostado en la vidriera, esperándote. De tango en tango, vamos haciendo un picoteo en este Bestias, que hoy va a contar con la presencia de el Bestia del Tango. Bestia reposera, le digo yo, porque sí. Tiene más vacaciones que Macri, el señor Daniel Ubaldegaray. ¿Cómo estás, Danielito? Muy buenos días, muy bien. ¿Sabe que no uso reposera? ¿Ah, no? No, desde que la usaba el muchacho, no. Sí que me gusta viajar cuando me abren la tranquera y la veo abierta. Y si hay que saltar alambre, salto. Arrancás. Pero sí, me gusta. Bueno, pero bien, digamos, vos todo ratito que tenés te vas a la mierda. A descansar. No precisamente a la mierda, pero claro, tampoco a descansar. Si vivo de descanso, yo vivo de vacaciones. Es verdad. Ya, pará, ¿tu oficio es peluquero? Mi oficio es peluquero. Bien. Ha venido a jubilado. Ah, el Dani ya se jubiló hace un tiempito. Entonces, a partir de ese momento dije, tomemos las cosas como. Viste, por ahí me voy allá a Plaza de Mayo y a recibir palo. Claro. Mira, toda mi vida ronda con lo que hiciste en este programa que vengo escuchando. Uh-huh. Y bueno, ¿qué escuchábamos recién? Sur. Escrito para la zona de Pompeya. Porque en la zona de Pompeya vivía un señor, que era justamente el autor de esta canción, Sur, que era don Homero Manzi. Homero Nicolás Mancioni, devenido a Homero Manzi, reconocido. Pero el hombre, acá viene lo primero que yo, ¿por qué elegimos a Homero Manzi como para consagrarlo Bestia de tango? Ya está consagrado. Claro. Ya le digo, antes que nosotros digamos, ya está consagrado, es una bestia total de tango. Pero el tipo, yo siempre dije, me llamó la atención. Nació en Santiago del Estero, en el pueblo de Añatuya. Si usted alguna vez recorrió lo que llaman, cuando uno va hacia Santiago del Estero, al norte argentino, llegamos al límite de Córdoba con Santiago del Estero, y después todos dicen, y ahí viene el desierto. Tenés que pasar el desierto, uh-huh. Llevate agua, qué sé yo. No, lo pasás rápido. Pero entre ese recorrido está Tamisqui, Añatuya. Vos vas recorriendo antes de llegar a Santiago del Estero. Y le puedo decir que hay muy poco. Entonces voy a decir, ¿cómo un tipo que nació en 1907 llega a Buenos Aires, a Pompeya, y ya escribiendo? Tenía 9 años cuando el tipo ya hacía sus cositas ahí, y justamente se encuentra en un barrio como Pompeya y descubre a los murgueros. Entonces empieza a jugar a escribir cositas de murga, porque él escuchaba cosas cotidianas, ya tenía inclinación por la escritura, uh-huh. El tipo. Entonces, para mí, ya con eso solo, de haber venido desde un pueblito como Añatuya, al que yo tuve la suerte de pasadita, no puedo decir que conocer, porque yo considero en esto de viajar mucho, considero que uno conoce cuando vive en el lugar. Entonces, vos pasaste, ¿me entendés? Yo cuando, sí, yo conozco Tuay, conozco Santa Rosa, vos pasaste por Santa Rosa, por Tuay, pero no conocés cuando conocés al vecino, cuando conocés a todas las calles, uh-huh. ¿Quién es el comisario? Tal por lo cual, menos. ¿Cuando fuiste al hospital alguna vez? Claro, ¿me entendés? Y sabés cómo te atienden en el hospital. Claro. Bueno, pero este tipo a mí me llamó siempre la atención, y con eso solo, de que haya venido desde Añatuya a radicarse a Buenos Aires, por las cosas de la vida, porque su padre trabajaba en una, lo que se llama, una estancia de allá, uh-huh. de Santiago del Estero, y mandó a la señora con sus 8 hijos, vamos a mandarlo a estudiar, vamos a Buenos Aires, en ese lugar, no había otro lugar. Y bueno, el Tanito Mancione mandó a la madre de Homero junto con sus 8 hermanos a Buenos Aires a estudiar. Y ahí empieza la carrera de este... poeta urbano. Hoy le dirían... bestia. Hoy le dirían poeta total. Urbano. Vamos a empezar por el final. A ver, dale. Vivió 44 años nada más el tipo. Y en esos 44 años hizo un montón de cosas. Empezó a estudiar letras, periodista. Entre las cosas, mire, yo le porque por ahí me tengo que copiar, porque si no... poeta, político, guionista, periodista, director de cine. ¿Qué más? El tipo, en toda esa trayectoria de vida. Cuando ingresó a la facultad, se afilió al Partido Radical. Era irigoyenista. Pues era como todos los estudiantes. Pero, bueno, en su revuelta, cuando llega la época, el 30, después de la caída de Irigoyen, el tipo había creado, junto con otros, lo que él, la parte de radical, lo que era la parte universitaria, él pertenecía. Y formaron aquella famosa Forja, que estaba, mire, Escalabrina Ortiz, Jaurech, ¿quién era? Delepiane. Eran unos muchachos ahí como para tener en cuenta. A mí me gusta Escalabrina Ortiz, también otro que hay que estudiar y que leer, porque hay cosas que pasan en Buenos Aires. Gobiernos militares, vamos a decir, uh-huh. Gobiernos de procesos, y la calle se llama Canning. Cuando aparece otra vez el cambio, la calle se llama Escalabrina Ortiz. Entonces, claro. Eso es para indagar. Pero estamos hablando de... A propósito, el programa de hoy, recomiendo especialmente el programa de Felipe Piña dedicado a La Forja, en donde se escucha el tango. Exactamente. La letra del tango y el tango que es La Forja. Vamos a escuchar otro pedacito de otra canción, porque dale, tenemos un montón. Mucho. Un montón, Escúchela. Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón. Los sapos doblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, de dónde andarán. Barrio de tango, que fue Barrio de tango, la voz de Goyeneche, la orquesta de Aníbal Troilo, que también era muy amigo de este muchacho Homero Manzi. O sea, acá volvemos a ver que el tipo, escuchamos Sur, Barrio de tango, una vez decidió, por iniciativa propia, escribir cosas que tengan que ver con la vida. Entonces, por ahí no se fue con otras cositas. Entonces, el tipo le escribía la vida, le escribía mucho a su zona del barrio, a sus cosas del barrio. Y, entre otras cosas, parecía que el tipo tenía mucha atracción por el sexo opuesto. Pero antes de entrar era en ese tema... ¿cómo se llama? Casquivano. Era de la época, era de la época. Por ejemplo, estuve indagando mucho y rápido, uh-huh, con esta cuestión de andar... Con esto de ser reposera. Lonita. Dígame Lonita. Bueno, me considero, no te quieres sentir cerca de ese otro. No, reposera no, Lonita. Daniel Lonita Un Valdegaray. Entonces, por ejemplo, creo que está con vida su nieto. Entonces, el nieto este cuenta en algunos que le hicieron algo preguntándole, ¿no? Si sabía cosas de su abuelo, entonces, y que en un momento le preguntó por esas cosas sentimentales de su abuelo a su padre, al hijo de Homero Manzi. Y el padre de Homero le dijo: hay un tango del abuelo que se llama Fuimos. Todos fuimos alguna vez. Entonces, por ahí se tejen muchas cosas. Vamos a entrar en el mundo, por ejemplo, vamos a hacerla cortita, porque da para mucha polémica, hay muchas versiones de la señorita Malena. El tango Malena, que escribió, que después vamos a escuchar un pedacito de tango Malena. Hay muchas versiones. Vamos a ir por el lado que Tita Merelo, que la tuvimos como bestia acá, Tita Merelo. Algunos decían que estaba dedicado a Tita Merelo. La propia Tita Merelo dijo sobre el tango Malena: mira, Homero era un cachafá, así, textual. Homero era un cachafá y seguro le dijo a muchas que estaba dedicado a ella. Nelly Omar es la que ocupa. Y justamente fue Tita Merelo quien dijo: Nelly Omar dijo que se lo habían dedicado a ella después que se murió Manzi. O sea que también es dudoso. Y a sabienda yo de que él me había dicho a mí, le había dicho al otro. ponemos en duda. En la gran historia uno cuenta, todos, la mayoría dice, no, dedicada a Nelly Omar. Según el papá del nieto de Homero Manzi, o sea, el hijo de Homero Manzi. Mira, a mí me parece que estaba dedicada a Imperio Argentina, que era una cantante. De ese modo que si algunos ven una fotito de Carlos Gardel, sí, intentando besar a una señorita abrazada, ella es Imperio Argentina, que cantaba justamente con Carlos Gardel. Primera vez que escucho de Imperio Argentina, la estoy buscando. Y bueno, entonces yo, cada uno hace lo que quiere, yo me quedo con esa versión, porque la dijo el hijo. Murió el año pasado Imperio Argentina. ¿Vio? En agosto del año pasado. Desde 1910. Unos cuantos años. Desde 1910 que estaba en este mundo. Pero mira, qué bárbaro. No, pero me quedé con Fuimos. Porque vos viste cuando dice: fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza. Es terrible. Qué temazo. ¿Querés que escuchemos un poquito de eso? ¿Tenés Fuimos? ¿Tenemos tiempo? Si tenés Fuimos, escuchamos un poquito. ¿Tenemos Fuimos? Sí, porque es para arrancarnos un poquito el cuore. Una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Vos gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que nos duele. Pero una manera de describirnos horrible, ¿viste? Pero no, yo cuando comencé con el tango empecé a descubrir las letras de tango. Yo le voy a hacer una confidencia, no sé si es a favor o en contra mío, personal. Yo digo, muchas veces cuento que yo estoy re limpio. Yo nunca tomé nada extraño como para... Yo, por ejemplo, soy medio enemigo, el médico me da pastillita a veces. Tampoco. Y yo le digo, no la voy a tomar. Así le digo, no la voy a tomar. Si, yo veo que... Y justamente para soñar tampoco, nunca tomé nada. Mira vos, sos como Moria Casán, que dice lo mismo. Somos diferentes. Yo le digo, a simple vista somos muy diferentes. Che, pará, acá me recagaron a pedo. Epa. Que Imperio Argentina murió en el 2003, no en el 2023. Claro, por ahí agarramos. Había vivido mucho más de lo que viven los seres humanos en general. Pero bueno, es que vi mal. Aguante, Imperio Argentina, claro. Pero claro, en el 2003 ya había vivido. Desde San Juan, un saludo para Daniel Ubaldegaray. Nos dice Patricia, bueno, seguramente. Bueno, porque vos andás por muchos lugares. Es escúcheme increíble. Una cosa. A ver. Entonces, fuimos. Malena. Después, El Pescante. Esquinas Porteñas. Paisaje. Mañana zarpa un barco. Mano Blanca. Tango. Milonga Sentimental. Pena Mulata. Y un montón de letras más. Entonces, yo le decía que esto de que no consumí nada, no probé nada nunca. Tampoco tengo intenciones de probar, ¿no? Pero yo me pregunté siempre, estos tipos, para escribir, lo que escribían, cómo escribían, ¿qué tomarían? Bueno, la respuesta... El hada verde, el hada verde, yo el hada verde, no sé. Pero yo dije, si yo supiera exactamente que había ahí, algo... Vas ahí. Voy más a vale, eso. Por supuesto. No puede ser que escribieran... gota de vinagre derramada. Fatalmente derramada, no, sobre todas tus heridas. ¿De dónde sacaban las palabras? Por más que era literal. Este tipo estuvo preso. Allá Justín Pejust, Uriburu, lo metieron preso cuando fue justamente la época del derrocamiento de Irigoyen. Él tenía cátedra de literatura, daba clase en el Mariano Moreno y el Domingo Faustino Sarmiento. Colegio Mariano Moreno es el Nacional Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires, sí. Y el Faustino Sarmiento es de ahí del costado, será Ciudadela. entonces, el tipo cuando salió de ahí dijo, tengo dos caminos. Ser hombre de letras o escribir letras para los hombres. Entonces... dejó el camino literario y justamente porque tomó el segundo. Empezó a escribir letras para los hombres. Y entre esas letras, un montón de tangos que le nombré y más, mucho más. Hizo una época de reivindicar, justamente le hizo mucho bien a esto que a mí me gusta mucho, que es el bailarín de tango. Porque reivindicar aquello de la música que venía del pueblo, que eran las milongas, la milonga venida del candombe. Entonces él hizo milonga del 900, milonga sentimental, muchas otras, pena mulata, y después siguió escribiendo mucho más tango. A lo que me refiero es que el tipo construyó desde su lugar algo para que el tango sea lo que es hoy. Fue pionero en esta cuestión. ¿Y a qué vamos? Vamos a mirar. vamos a ver. Aquello, mire, anécdotas, montones. Se cuenta de Homero Manzi, por eso haber vivido tantas cosas en 44 años tiempo. Y tan importante. Se cuenta de que él fue el que presentó a Eva Perón y Juan Domingo Perón. En San Juan, o sea, justamente. Eva Duarte. ¿No? En San Juan, justamente. No, fue, no. Fue, no sé dónde, yo no, en este momento no me recuerdo, dónde se hizo... El festival por el terremoto. Festival, claro, festival, en San Juan. creo que yo no estoy seguro. No sea como el 2003. Segura. No sea como esto, el 2003. No, de esto estoy segura. Había un lugarcito, él dijo, no sé si los presenté yo. Había un lugar para dos, él fue acompañado con Eva Duarte, seguramente era amigo del hermano de Eva, que también andaba en la cuestión sí, actoral. Juancito. Y ahí unos amigotes, estaba Eva Duarte, y había dos lugares para sentarse, y justo eran lo que estaba al lado de Perón. Entonces la sentó ahí al lado de Perón y yo, usted dice que fue en San Juan. Estoy, pero más que segura. Perfecto, entonces fue en San Juan. Fue gracias, o sea, a que la gran colecta aquella Exacto. que se hizo a Argentina de recaudar fondos por el desastre de San Juan. Seguramente Patricia, que es la que nos mandaba saludos, nos puede llegar a contar algo de eso. Y, o sea que estuvo con todo. Apodada, según los historiadores, uh-huh. por la propia Eva Perón, le decía Barbeta. Barbeta le claro. decía. Entonces, acá tenemos acá la unión de dos cosas. Él era radical, uh-huh. Fundador de Forja. Cuando aparece Perón en escena justamente nacional, él habla, hay un... publica una, como lo que hace usted, editorial, sí, ¿no? donde dice un llamamiento que, claro, donde dice el tipo que este señor Juan Domingo Perón se parece mucho al peludo, o sea, Hipólito Yrigoyen. Entonces algunos ahí lo empiezan a decir, te diste vuelta. No es que me di vuelta, es que el transcurso. Y acá es donde debemos hacer un poco de historia. Acá a todos aquellos que les gusta leer y conocer la historia argentina, justamente basada en la realidad, cómo fueron dándose las cosas, ¿no? Que justamente cuando cae la década infame, cuando cae, hay un montón. Y siempre, ¿qué similitud con lo de hoy? ¿No? Esta cuestión de que hay una parte del radicalismo que mira para otro lado y deja de ver al pueblo. Entonces, él se considera hombre de pueblo, este señor Homero Manzi, y que es una bestia total. Vamos a poner un pedacito de Malena para entrar en el... En el final, en el cierre. Exactamente. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío último encuentro, tu canción se hace amarga la sal del recuerdo. Me sorprende hayas elegido a Adriana Varela, porque hay muchos detractores de ella. Dicen que no les gusta, que no es buena. ¿Viste? A mí me gusta mucho, yo escucho bastante a Adriana Varela. A mí me gusta mucho Adriana Varela. ¿Viste? Pero sí, hay mucha gente que dice que no, que es como algo forzado. A ver, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ve detrás de? Entonces, si vos estás escuchando, uh-huh. ¿no? Vamos a defender la Adriana Varela en este momento. Adriana Varela. Estás escuchando una voz, una canción, una letra. No quieras ver a la persona, qué sé yo, que venga de Pues el, ¿cómo se llamaba este muchacho que le hizo la canción Gata Varela? Cacho Castaña. Cacho Castaña era Dios y después fue Ciro la Cruz. Y bueno, a mí nunca me gustó mucho el muchacho, pero en su momento era el macho argentino. Y tiene algunas letras rescatables. Entonces, por ahí creo que viene ahí, que sí, porque el otro te deja ser, vos. Puede ser. Che, aclaro lo que veníamos discutiendo sobre Perón y Evita. Fue en un encuentro por el terremoto de San Juan. Yo estuve en la ciudad reconstruida, que es Caucete. Que si está la compañera escuchando, me vas a ver decir. Y el festival ese había sido en el Luna Park. Ahí es donde los sienta juntos. Claro, donde los sienta juntos. Pero si usted quería que sea en San Juan. Bueno, claro. Lo transformamos. Pero yo quería decir que fue por el terremoto de San Juan. No que fue en San Juan. Vamos a sacar un poquito, ahora. Volvemos a Homero Manzi. Volvemos a Homero Manzi. Porque no solo fue escritor, sino que director de película y guionista de película. Le nombro Guerra Gaucha, Pampa Salvaje, Escuela de Campeones, Todo un Hombre, Pobre mi Madre Querida, El Último Payador, que cuenta la historia de Bettinotti. Aquellos que quieran empezar a conocer tango, esa película hay que ver. El Último Payador. El Último Payador. Y a qué íbamos con esta cuestión, estábamos con San Juan y con esto. No, ¿qué vamos no, si venimos? No solo era escritor de tango, sino el tipo hizo película. Formó la Asociación Argentina de Artistas, Triple A. Toma. Sí, yo dije, uy, ya. Y que eso le da inicio al gran cine argentino, ¿eh? Y acá destacamos una vez más que la coincidencia con las cuestiones actuales, señoras y señores, respeten al cine argentino, que es historia, que es lo que nos mantiene vivo y es reconocimiento de lo que fue, lo que seremos y lo que somos. Vamos. Bueno, vamos a cerrar con Vamos a cerrar. Usted, si me permite, yo lo consagré Bestia desde que me enteré que vino de Añatuya. ¿Acaso vos el que pone los títulos? Vamos a cerrar, vamos a poner una musiquita de fondo tratando de que vengan un montón de temas compuestos por Homero Manzi. Uh-huh. Y yo voy a intentar leer de alguna forma para que se entienda pequeñas frases y pequeñas cosas que escribió don Homero Manzi. ¿Eh? Vamos. Yo me callo. Con y esto cuando nos vos vamos. Terminás de leer la última frase, fuimos. Ya me fui. Listo. O sea que, señoras y señores, muy buenos días. Su mantita, buen fin de termina. Semana. Buen fin de semana y nos vamos con esto de Don Lomas. Tengo dos caminos: ser hombre de letras o hacer letras por los hombres. Y jamás publico un libro. Así que. Jamás publico un libro. Pasa la murga con sus alardes entre la siesta del arrabal, y un son de lata puebla la tarde y su rumor es la canción del carnaval. Olvidar es vivir, perdonar es querer, y es mejor buscar la fe en el porvenir que andar penando por las huellas del ayer. Te buscó mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y mi voz te respondió que hallé fe para esperar tu amor. ¿Dónde irás, ilusión? ¿Dónde irás a ocultar el amor? Una lágrima tuya me moja el alma mientras gimen las cuerdas de mi guitarra. Los recuerdos nos hacen tanto daño, tal vez porque los años agranden la emoción. Después vendrá el olvido y mentirá para reír y mentiré para llorar. El amor, para que dure, tiene que ser como el locro: un poquito de trigo y un poquitito de todo. Hoy, recién miro las cosas sin sombras ni mentiras y comprendo cuánto enseñan las lecciones de la vida. Las voces de la brisa dirán tu nombre como un rumor,